con bongo es y tiene el mismo sabor. Si se toca con bongo que cuando era con cajones. La rumba es un ritmo así que no se puede imitar y ha paseado el mundo entero. Es nacida y es de aquí, nacida aquí y es de acá, y por la rumba me muero. Ven y baila mi rumbón aquí, ven y goza que te quiero.